Stop, ya te dijo el bandido. Los de mi rancho están todos bendecidos. Stop, ya te dijo el bandido. No tenemos la calle, tenemos el recorrido. Que la fiesta comenzó con vos. Cuando me soltaron la canción, ya lo escuchan en tu barrio y ahora me piden en la mansión. Una cumbia tocó el corazón. Wey, wey, no quiero tu represión. No, no, los pibes de mi barrio están fumanchando pa' curar el dolor. Peaje, camino con lo puesto, nunca traigo el equipaje, pero siempre listo por si pinto un sabotaje. Nada fue perdido, tantos años invertidos, noches crudas me ajustaron los sentidos. Estoy convencido que me llevo este partido. Me levanto y sigo siempre vivo a lo bandido. Ey, me levanto tirando smoke, salgo para la calle, encaro pa' los monoblock. La clase media baja, pero siempre andamos al top. Amigo, tranquilo que el bandido dijo stop. Bandido, los de mi rancho están todos bendecidos. Stop, ya te dijo el bandido. No tenemos la calle, tenemos el recorrido. Stop, ya te dijo el bandido. Los de mi rancho están todos bendecidos. Stop, ya te dijo el bandido. No tenemos la calle, tenemos el recorrido. Escucha, escucha, escucha. Y será el mire negro, y será el Chuco, compa, cumbia de verdad, Sono Music.